Hola, ¿cómo están? Bienvenido al programa 16 de Misterio Gozoso, programa dedicado al baile, a la diversión y a la fiesta. Hoy es sábado 25 de julio y como siempre estamos saliendo a través de la señal de Radio Leufú, www.radioleufú.cl. Les recuerdo que pueden seguir el programa y la programación de la radio y pueden seguir las redes sociales, Facebook Misterio Gozoso y Facebook Radio Leufú. Hoy día es un programa especial porque voy a tener unos invitados súper entretenidos e interesantes con quienes vamos a repasar algún poco de historia musical, tropical, fundamental. Pero antes de eso vamos a comenzar esta previa de día sábado con algunas canciones de Perú, México y Colombia. Vamos a escuchar primero a Los Aventureros de los Andes con la cumbia Gogó, luego a Los Socios del Ritmo con Chilito Piquín, ellos son de México, luego a Los Corraleros de Majahual con Calixto Ochoa y La Flaca Vitola. Esta canción está dedicada a una actriz mexicana de comedia que es una guaracha. Luego Los Titanes con Noche de Invierno y Los Diablos Rojos con Sácalo, Sácalo, ambos de Perú. Esto es Misterio Gozoso. Thank you. aire larga. Es una vieja graciosa que nos divierte a nosotros. Ella no es que sea tan fea, pero bonita tampoco. Como les estoy diciendo, es una artista de fama. Parece una vare premio y no se le ven las... No. ¿A que tú no sabes? ¿A que no tampoco? ¿A que yo sí sé? ¿A que tú no sabes? ¿A que tú tampoco? ¿A que yo sí sé? Vamos a ver quién es, pues, si saben. María Victoria. Sara García. Entonces es María Feli. Embuste. Es la flaca Vitola, Vitola Tola. Es la flaca Vitola, Vitola Tola. La vieja que es vieja, pero Coca-Cola. A mover el esqueleto. Vitola. Todos quieren que baile. Vitola. Pero baila que baila. Vitola. Desajusta los huesos. Vitola. Que lluvia que hay, ven a calentarme tú. Qué frío que hace, qué lluvia que hay, ven a calentarme tú. Será tu cariño, será mi amorcito, será el refugio de mi corazón. Será tu cariño, será mi amorcito, será el refugio de mi corazón.

De regreso en Misterio Gozoso pasó el primer bloque precalentando la previa de día sábado. Espero que lo hayan disfrutado. Seguimos, antes de seguir presentando los temas, quisiera enviar algunos saludos a mi amigo Tronqui, que estuvo de cumpleaños el jueves, al DJ Chico Tropical, que estuvo el programa anterior presentándonos algunas canciones, que estuvo de cumpleaños este viernes, y a la María Jesús Cosials, que también estuvo ayer viernes, y hoy día sábado está de cumpleaños Rafa y su hermano gemelo Oliver. Un abrazo igual para ellos. Sigamos con la fiesta. Luego de este bloque voy a tener a dos invitados muy entretenidos que vienen a presentarnos un proyecto precioso de música tropical. Me refiero a la Remolienda All Stars, a la orquesta, que este año cumplen 2 años y van a celebrar en grande. Y bueno, como les digo, seguimos entonces con el programa. Lo primero que vamos a escuchar es a Belardo Carbonó con Quiero a mi Gente, luego a la Banda Z con La Niña Fresa, que esta canción está especialmente dedicada a la Carmencita, que ella fue quien pidió esta canción. Luego Daniel Santos, alias El Jefe o El Inquieto Anacobero, él es de Puerto Rico, con la canción Toma Jabón Pa' Que Lave. Luego una salsa de la banda La Misma Gente, que se llama La Chica de Chicago, que se la voy a dedicar a la Cota, que también ella la posteó alguna vez en el Facebook del programa, que a todo esto pueden agregarlo a las redes sociales, Misterio Gozoso. Y finalmente el Gran Combo con Me Libereo, también una salsa desde Puerto Rico. Esto es Misterio Gozoso y seguimos de vuelta luego con los invitados. Son puntante, son punta guarayú, son en guantía, son en pintantía, son puta tayanetas, son puta tayanetas. Son puntantas, son puntante, son puta guarayú, son en guantía, son en pintantía, son puta tayanetas, tayanetas, tayanetas. Son pustante, son pustawanayu, son en guantía, son en taintía, son pustayanaitasi, son pustayanaitasi. Son pustantasi, son pustante, son pustawanayu, son en guantía, son en taintía, son pustayanaitasi, tayanaitasi, tayanaitasi. Thank you.

Sí, estamos cumpliendo 2 años. Nosotros, el primer ensayo lo tuvimos el año 2013, en junio. Entonces, a partir de esa fecha yo empiezo a contar más o menos cuando se creó, digamos, la orquesta. Y una orquesta que después derivó en lo que es ahora, pero sin querer, yo creo, un poco. Porque en un principio como que teníamos otro... Era otro concepto, yo creo, un poco más... Otro formato, un poco más siguiendo la línea de las bandas que habían estado rescatando la música tropical antigua, como, no sé, nombrarte Chico Trujillo, otras similares. Hacer algo con una música que estaba ahí guardada, que no se había tocado hace mucho tiempo. Pero después nos fuimos dando cuenta de que en realidad no podíamos hacerlo. O sea, era una música que se hizo originalmente tan bien que había que, si lo vamos a hacer de nuevo, había que hacerlo igual de bien, o tratar de llegar más o menos a un nivel aceptable por lo bien que se grabó originalmente, por lo bien que se hicieron los arreglos, etc. Es una muy buena música. Entonces, al irla conociendo, al irla transcribiendo, porque nosotros nos dimos el trabajo de volver a escribir muchos arreglos, muchas partituras de temas que tenían 60 años, ¿ah? Y que no están las partituras en ninguna parte. Hay música que uno más actual que se puede conseguir en internet, etcétera. Pero esa música no pasa eso, hay que escribirla nomás, ¿no? Entonces nos dimos ese trabajo y ahí fuimos conociendo un universo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados, yo creo, a hacer, que es la música popular, es la música bailable, como tú quieras llamarlo. Entonces, a partir de... fue como una investigación, como medio arqueológico todo esto, y fue muy interesante. Ha sido un aprendizaje, yo creo, para todos muy, muy grande, desde el momento de escribirla hasta el momento de tocarla, de interpretarla. Yo creo que ha sido muy educativo para todos los músicos que hemos participado. Y ya estamos cumpliendo, como decíamos, 2 años de eso, de una iniciativa que nació justamente de nosotros dos que estamos acá hoy día, con el maestro Quito, gran músico de Concepción, de Penco. Y bueno, a lo mejor él también te puede contar un poco más acerca de eso. Claro, agregando a lo que decía Daniel, fue un trabajo súper arduo y fue difícil en un comienzo, porque interpretar esta música es muy complicado. Los antiguos músicos que se fueron, como Carmelo Busto, por ejemplo, con el cual hemos tenido el agrado de compartir, tenían una forma de tocar tan especial que fuera de la técnica, fuera de todo eso, el transmitir un sentimiento, el transmitir algo, eso era más primordial e importante. Te voy a interrumpir un poquito para los que están como recién, o los que no conocen a la banda. Ustedes reviven clásicos de las grandes orquestas de las big bands, claro. ¿Verdad? Porque estamos hablando un poco aquí, claro. sin contar lo que ustedes tocan. Claro. Cuando nosotros comenzamos, queríamos hacer un tributo a la Guambalí, ese era como nuestro sueño. Así, el norte, claro. Que no se había hecho acá, no se había hecho. Y de hecho en Chile prácticamente no se había hecho nada así. Y ese era nuestro norte, sí. Y radicamos al final en otro lado, abarcamos más aún. Bueno, para los que no hayan escuchado a lo mejor nunca, la Guambalí es la primera orquesta tropical que existió en Chile, que nació en el año 54 más o menos. Y que marcó realmente, hizo historia la Guambalí, viajó por Europa. Sí, fue la primera gran orquesta en salir de gira. Exactamente. Y bueno, a lo mejor yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez la Guambalí, sí, por sus abuelos, por sus padres, no sé, los almuerzos familiares, etcétera. En las fiestas. En el programa han sonado, de hecho tuvimos un bloque la otra vez cuando falleció uno de sus músicos. Lucho Córdoba, sí. Bueno, nosotros partimos un poco porque éramos admiradores de la Guambalí. Ese era el génesis, yo creo, de eso. De hecho, Quito estudió, es alumno de uno del director de la Guambalí en los años 50, que es Carmelo Busto, que es un saxofonista que es de acá, de nuestra región, de Lota, y que cumplió 90 años hace muy poco, que aún toca maravillosamente y hace clase. ¿Y vive acá? Él vive en Santiago, está en Ñuñoa ahora. Ya ni se acuerda. Porque ellos siguen tocando. Él, claro, ya no está tocando, digamos, tanto en la vorágine del músico de estar allá en una banda y en otra, pero sí, él sigue siendo un profesor, sobre todo eso, está dedicado a la docencia. Y ha sido formador de muchos saxofonistas chilenos. Y yo creo que es uno de los músicos más importantes de la historia de la música popular, ha sido Carmelo Busto, director de la orquesta Guambalí, y que le logró sacar ese sonido a la orquesta. porque él dirigía los ensayos, le decía a los músicos, oye, no, esto tienes que tocarlo así, tienes que interpretarlo de esta forma. Entonces, nosotros siempre hemos sido admiradores, desde que nos empezamos a formar como músicos, siempre nos llamó la atención cómo sonaba esa orquesta tan espectacular, un sonido para esos años, con esa tecnología, donde no había escuela, no había método, se aprendía solamente escuchando los discos, así se aprendía a tocar, y copiando. Y todos ellos aprendieron de esa forma, y sin embargo lograron un sonido que lo hizo viajar por el mundo. Tocaron con Edith Piaf, Charles Aznavour, etc. Entonces, nosotros partimos, volviendo a nosotros, partimos por ahí, por lo que lo nacional, digamos, y la huella que había dejado la Guambalí. Y de ahí salimos a un montón de otra música también de esa época internacional. Pérez Prado, Javier Cugat, Orquesta Nacional también, la Ritmo y Juventud, etc. Tantas otras, Tito Rodríguez, etc. Ustedes son bueno, muy jóvenes además, pero bueno, son, ¿cuánto me decías que eran? ¿Son 12 y a veces 13? Somos 12 músicos y a veces somos 13 cuando invitamos a una crooner de la que ya vamos a hablar. Sí. Ya. Y bueno, como decía, ustedes son muy jóvenes, entonces, y de pronto además como que la cumbia y la música tropical se asocia un poco como a los barrios bajeros, así como a la... En cambio ustedes como que un poco reivindican, y es como lo que la intención igual del programa, como reivindicar igual los sonidos, que además son muy latinos, que son muy como del continente, qué sé yo. Nosotros en un comienzo yo recuerdo que teníamos harto miedo de que la música que nosotros hacíamos no pegara mucho en la gente joven. Teníamos harto miedo, pero cuando tocamos el primer tema salimos todos a bailar. Y no, y hemos tenido harto adherente en los diferentes conciertos que hemos hecho o presentaciones en diferentes lugares. Claro. Y generalmente no llama la atención que mayoritariamente es gente joven la que nos escucha. Sí. ¿Sabes? Yo lo atribuyo un poco, yo pienso que la música popular, bailable, llegó como a simplificarse un poco. Hasta los tiempos de hoy es como que prima a veces el desorden, como que las fiestas, la general, y se dejaron de lado ciertos valores musicales a la que lo tenía la orquesta antigua. Entonces nosotros volver a rescatar un poco eso para la gente joven ha sido como algo nuevo, porque no lo habían escuchado antes, una cosa así que estuviera bien tocada de repente. No nos estamos tirando flores involuntariamente, pero pero son impecables. Pero claro, nosotros tratamos de tener esa limpieza de interpretar, de si te vaya a tocar una nota, pero interpretarla, decir algo con esa nota, por más simple que sea. Entonces claro, de repente se perdió un poco eso con el paso de los años. Y que los jóvenes, el público joven, vaya a escuchar, es claro, es algo nuevo, le llama la atención, le gusta, y yo creo que por eso nos ha ido bien con ellos, con los jóvenes. Cuéntenme una cosa, ustedes, así como sucede la grande orquesta, o de pronto esta orquesta o sonoras que porque hay, en América hay, bueno, en general en el género, hay muchas como orquestas que siguen tocando, no sé, desde los 50 y como van renovando como los elencos y se van pasando como un poco la herencia entre familiares, no sé, ustedes, entre los 12 o 13 que son a veces, ahí tienen vínculos familiares, son solamente amigos, ¿cómo es que llegaron a juntarse todos? Entre los que conformamos la Remolienda hoy día no hay familiares, pero sí hay amigos, yo creo, y compañeros, de colegas así como de trabajo, porque yo creo que, o sea, cuando formamos el grupo recurrimos a la gente con la que habíamos trabajado en otras cosas. Entonces dijimos, esta persona tiene algo que yo creo que puede calzar con el estilo. Y así se fue armando. Pero hay historia familiar. De hecho, nuestro bajista actual, que es Iván Casabón, su papá, que también se llamaba Iván Casabón, tocó con la Guambalí. Fue un gran contrabajista chileno del jazz, del tango. Tocó con la Guambalí, tocó con un montón de gente, grabó con la Violeta Parra, con los Jaivas. Entonces, hay un vínculo por ese lado también, un poco más profundo con esta música que estamos haciendo. Y a todos coincidía de que nos llamaba la atención y admirábamos un poco la música de esos años. Entonces, eso ha contribuido a que todos estemos encantados haciendo esto. O sea, yo creo que nadie está, porque nadie se siente mal o se aburre o no le gusta, sino que imposible pasarlo mal además con lo que ustedes tocan. No, yo creo que por lo menos nosotros lo pasamos muy bien, muy bien. O sea, muy bien. Se nota. ¿Les parece si vamos a escuchar ahora algunos temas? ¿Pueden ser de ustedes? Preséntenlo, sí, claro. A ustedes mismos. Bueno, nosotros hicimos un apronte el año pasado, grabamos un EP, por decirlo de alguna manera, con tres temas. Entonces me gustaría quizás que ahora escucháramos uno que rescatamos de un cantante también muy importante en la música cubana en los años 50, que fue Benny Moré. ¿Sí? ¿Ah? Nosotros buscamos un tema de él que nos llamó la atención y le hicimos arreglos no propios, pero siempre dentro del estilo de esos años. Y este tema se llama Baila el Bembé. Baila el Bembé. Ya, estamos en Misterio Gozoso con Daniel y Quito Herrera de La Remolienta. Que lo disfruten. De regreso en Misterio Gozoso, lo que pasaba entonces era Benny Moré con Baila el Bembé, la versión de La Remolienta. Sigamos con más temas, los que los presenta Quito. Sí, vamos a presentar un tema que era del maestro Damaso Pérez Prado, el cual acá el maestro Daniel Freire hizo un arreglo, siempre conservando el estilo antiguo. Y vamos a presentar también La Viuda de Zaragoza. Y además el tema de Los Dickens 5, en un arreglo también hecho por el maestro Daniel Freire, de la época, Linda Provinciana. Perfecto, esto es Misterio Gozoso. Thank you. Misterio Gozoso número 16, sábado 25 de julio. Escuchábamos versiones de La Remolienda de Pérez Prado y Los Viking 5. Nos contaba en el mientras pasaba la música, Daniel, que cuando hicieron esta versión de Los Viking 5 se la enviaron al autor original. Claro, a don Guillermo Montero, de Los Viking 5, porque hay un tema ahí que hay que hacer para poder grabar un cover, digamos, de pagar los derechos correspondientes. Hay que pedir permiso. Y claro, le mandamos el tema para que él lo autorizara y quedó encantado con el tema. Nos mandó felicitaciones, que le había gustado mucho el estilo en el que habíamos grabado, porque es completamente distinto, digamos, a lo que hacen los Viking 5, con instrumentos más guitarra, claro, más rítmico. Más eléctrico. Acá, si tú lo amplías, digamos, el arreglo, le das más dimensión con los saxofones, los trompetas. Entonces, quedó bastante bonito. Sí. Y bien bailable. Oye, y hablemos un poco acerca de la celebración, pues. Cumplen 2 años y van a hacer una super fiesta. Sí, una super fiesta, como tú dices, porque, bueno, se nos ocurrió así, de una forma loca, y si hiciéramos un aniversario con un músico, digamos, de esa época que vivió todo la era dorada de la bohemia en Santiago, ¿no es cierto?, de la música, cuando había mucho trabajo para los músicos. Bueno, ¿quién por eso? Valentín Trujillo, porque podríamos de repente hacer algo así, y nos aventuramos, y lo llamamos, y él tuvo toda la disposición del mundo a hacerlo, encantado, y ya estamos ya a pocos días, ¿no es cierto? Claro. El próximo viernes 31, en el Teatro de la Universidad de Concepción a las 8:30 de la noche. Va a ser nuestra celebración en grande con un invitado realmente, pero de lujo, que cualquier orquesta se quisiera tener. Yo creo que, no sé, es un privilegio para todos nosotros que tocamos la Remolienda poder tocar junto al maestro Valentín. Una cosa que todavía yo creo que no dimensionamos. Pero ustedes no se conocían, ¿no? O sea, obviamente lo ubicaban, pero... Claro. Yo había tenido la oportunidad de tocar con él un par de ocasiones, pero en otras cosas, digamos, una vez en un festival de jazz, no sé, en el teatro, por ahí, otra vez en Artista al Acero, pero siempre yo, digamos, así como muy detrás. Entonces, ahora fue como la ocasión de traerlo a tocar con nosotros nuestra música y que es también su música, una época que él vivió como protagonista prácticamente. Entonces, como te decía, yo creo que todavía no dimensionamos. Yo creo que el día después o la semana después vamos a decir, oye, mira lo que hicimos. Va a estar súper bueno. Sí. Además que él es muy generoso, encuentro yo, que lo he visto como tocar en vivo, como que tiene eso de que un poco te enseña sobre la historia de las canciones. Mientras va. Y justamente va a haber un espacio en el concierto para que él... pueda desenvolver, ¿no es cierto?, todo esa historia que tiene adentro y nos cuente la historia, por ejemplo, de cuál es la música que se escuchaba cuando él estaba aprendiendo a tocar, ¿no? Los discos que llegaban, no sé, cuando conoció a Violeta Parra, a Víctor Jara, la música chilena, la música de la televisión, etcétera. ¿Qué tendrá Valentín Trujillo? Tengo entendido que tiene 82 años, por lo tanto, tiene harto que contarlo. Harto sí, que... seguro. Entonces, y ustedes ya tienen, bueno, entrada en venta. Así es. ¿Tienen un EP, LP a la venta igual? El EP está disponible en las redes, está en YouTube, está en nuestro SoundCloud, no lo vendemos, está ahí, digamos, para cualquier para persona. Para descargar. Para descargar, para que lo escuche. Este año tenemos intenciones de grabar, no sé, todo antes de fin de año que salga nuestro disco ya que va a estar a la venta. Nuestro EP está para que todos lo puedan escuchar. Y las entradas para el concierto están ya a la venta, ¿no es cierto?, en la boletería del teatro, en la casona del Cinzano Benquista. Y también, si alguien no se quiere mover de la casa, nos puede escribir al Facebook de la orquesta, Remolienda All Star Orquesta, así aparecemos, y nos manda un mensaje y nosotros le hacemos llegar la entrada. Perfecto. Tenemos todas las facilidades para que puedan ir. Y los precios también están súper al alcance de cualquier bolsillo, desde 3.000 pesos. Súper. Así que todos invitados. Entonces la invitación es el sábado 30 y... Viernes 31. Perdón, viernes 31. Sí. Ay, se me fue la idea. Estábamos hablando también de que ustedes tenían proyectos aparte y hoy día mismo... Ah, claro. Que hay una... Sí, bueno, los músicos tenemos que estar metidos en muchas cosas para poder vivir, digamos, de esto, que es lo que nos gusta. Entonces, sí, hoy día estamos en el salón en el salón principal. De Casa de Salud. De Casa de Salud, aquí donde estábamos nosotros hoy día. Hoy sábado, con la orquesta Soneros del Barrio. Salsa romántica, salsa dura también, salsa para el bailador. Así perfecto, que, después de esta previa entonces se exacto, puede aquí todo. Nos vamos a la prueba de sonido y a tocar el tiro con Soneros del Barrio, otra gran orquesta también de Concepción. ¿Algo más que quisieran agregar? No sé, enviar algunos saludos. Bueno, quiero... enviar un saludo a... No. Allá no le vamos a saludar. No se lo merece. Quiero extender la invitación. Sí. Yo creo que el concierto que vamos a tener es una cosa muy importante. Yo creo que es el concierto del mes, por lo menos. Sí, lo que ustedes hacen es precioso. Yo lo he visto y es muy bonito. Y además que prenden a todo el mundo. Yo lo he pasado muy bien. Qué bueno, eso es bueno. Buenísimo. Te agradezco también tus palabras. Sí, que no se lo cuente. Que no se lo cuente, usted no se lo puede van a pasar perder. Excelente. Yo creo que de verdad es irrepetible. Y no es para ir en familia, además. Es para ir en familia, para invitar a todo el mundo. Está hecho para que vaya todo el mundo, disfrute. Y como les digo, es irrepetible. Tiene que ir, no se lo puede perder. La Remolienda. Además que es parte de la historia, es cultura. Es cultura. Eso justamente es un patrimonio. Claro. Nacional, la música. Tiene que ver mucho con la familia, o sea, hay muchas cosas ahí bonitas en juego. Hay que moverse. Así ya es. Está bueno ya. Terminemos ahora con algunos recomendados temas que ustedes quieran Bueno. Pueden ser a partir de la influencia. Bueno, ya la dijeron un poco, pero me gustaría que a los invitados les pedimos que recomienden sus temas tropicales. ¿Pueden ser varios? Favoritos. Sí, por supuesto. Bueno, voy a hacer algo de lo que traje hoy día, digamos, que traigo un poquito de todo. Tenemos a la Guambalí en un arreglo que para mí es maravilloso, que lo mejor que quizás que grabaron, que es el Manicero. ¿Ah? Que es igual la ícono. Tocan ustedes. También la, claro, también la tenemos dentro de nuestro repertorio. Pero no, yo creo que a Guambalí le sale mejor. Sí. Así que el Manicero de la Guambalí. Tenemos también Ay Mama Inés, también interpretada por la orquesta Guambalí. El bolero Quémame los Ojos, en donde canta y se luce el gran crooner Humberto Lozán. Ay, no dijiste que iba a hablar sobre el personaje número 13. Ah, claro. Bueno, voy a introducirlo con el tema que voy a recomendar, ya. Porque también tengo a Javier Cugat y a Abbey Lane con la malagueña Salerosa, en Cha Cha Cha. Y esto nosotros lo hacemos también dentro de nuestro espectáculo. Algunas veces, cuando amerita, ¿no es cierto?, invitamos a una gran cantante que es Gloria Paz y que también nos va a acompañar el día 31, donde vamos a hacer una sección, un segmento, se puede decir, de Javier Cugat y Abbey Lane, donde ella canta todos estos números de Cha Cha Cha y estos temas, como por ejemplo, que vamos a dejar ahí también recomendado. También está Pérez Prado con el Mambo 8, para hacer la previa, antes de venir a bailar salsa, Casa Salud, hay que bailar el Mambo 8. Y un número que nunca falta en nuestro repertorio, Arroz con Palito. Arroz con Palito. Hit del año 50. Perfecto. Muchas gracias por haber venido. Ojalá que nos sigamos encontrando. Pueden venir cuando quieran, están invitados. Si tienen cosas que venir a contar, hablarnos de sus proyectos. No sé si tú nos puedes contar, Quito, algo más. ¿Tú estás en otras cosas? Igual, por ahora. Estamos casi en las mismas cosas con Daniel, así que trabajamos juntos. Estamos bastante juntos. No somos parejas. No. A pesar de lo que muchos juntos, pero digan. No revueltos. Sí. Sí. Ya, pero vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a venir. Sí, lo que quieran. Muchas gracias, les reitero, por estar acá. No se pierdan el aniversario de La Remolienda el viernes 31 en el Teatro de la U de Conce. Y no se pierden ahora lo que sigue en Casa de Salud. Y sigan atentos a la programación de la radio. Estamos saliendo a través de www.radioinfo.cl. Muchas gracias por escuchar. Saludos a todos. Que lo pasen bien. Gracias. Muchas gracias. Chao. Sí. Chao, chao. Acera de mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llamará desde el balcón.